municipios de la zona se empieza a discutir el presupuesto municipal, que seguramente vendrá con aumentos, seguramente, y que también tendrá las nuevas características al estilo de, bueno, de la situación sanitaria actual, que le aporta todas las dificultades que ya conocemos a la participación ciudadana en algunos casos. Por eso la importancia de que se realice la audiencia pública, en este caso del presupuesto municipal. Estamos en comunicación telefónica con el presidente del Consejo Deliberante de acá de Huerta Grande, con Marcelo Rodríguez. Marcelo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, muy buenos días para vos, para toda la audiencia, para todos los vecinos de Huerta. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Bueno, para preguntarte en qué situación está hoy entonces el avance por la aprobación del presupuesto municipal. Bueno, Juan, la verdad que todavía es muy prematuro porque, a ver, se ha prorrogado la presentación del presupuesto, bueno, precisamente en un año tan complejo con el tema no solamente de la pandemia, sino también de, bueno, de algún impacto que sufren algunas actividades, pero también, bueno, tomando en cuenta la realidad económica de que, bueno, seguramente algo va a haber que ajustar o que tocar o que corregir para el presupuesto del año próximo, fundamentalmente tomando en cuenta que el impacto que podría haber tenido a medio año de incremento en las tarifas no se produjo por una decisión política del intendente, y bueno, que fue también acompañada, por supuesto, por el Consejo Deliberante. ¿Cómo están las cuentas municipales? ¿Qué le ha comentado el intendente? No, las cuentas municipales afortunadamente están dentro de todo bien, porque bueno, se han suprimido tal vez algunos gastos que por ahí podían esperar. Y bueno, se está tratando de hacer la recaudación lo más amplia posible. Se está cuidando mucho las divisas del municipio y bueno, fundamentalmente atendiendo algunas cuestiones operativas que tampoco pueden dejar de atenderse, así que se está priorizando en lo necesario y bueno, dejando para más adelante aquellos gastos que pueden todavía tener algún poco de espera. Fundamentalmente también es importante rescatar que también se sigue con un plan de obras para no descuidar todo lo que se ha invertido, todo lo que se ha avanzado, y bueno, se están ejecutando algunas obras con costo mínimo para tratar de acompañar esta situación crítica, pero bueno, tampoco descuidar al municipio. Marcelo, para la gente que no sabe, ¿cómo ha sido la actividad del Consejo Deliberante a lo largo de este año? Donde, bueno, sabemos que fue un año diferente por la cuarentena. ¿Qué novedades hubo? ¿Qué se pudo avanzar? ¿Qué proyectos se aprobaron? Bueno, ya, a ver, en principio, este año la actividad, salvo en el inicio, que fue por ahí un poco compleja por la restricción de la presencia, fundamentalmente en lo que fue en los primeros meses de marzo, abril, fue un poco restringida, pero después se normalizó, tuvimos audiencias presenciales. La verdad que en un momento que yo ocupé el cargo del Ejecutivo, Müller, que es la vicepresidenta, que ocupa el lugar de la vicepresidencia primero, hizo una audiencia por Zoom, tuvimos varios inconvenientes, o sea, no fue una buena experiencia debido a la conectividad, no se pudo llevar a cabo, no se pudo llevar adelante. Yo siempre traté con la prudencia del distanciamiento, con el cuidado del uso de barbijo y de todas las medidas de prevención, de hacer llevar adelante las audiencias presenciales. Bueno, en este momento, la verdad que enumerarte las ordenanzas una por una sería mucho, pero fundamentalmente se ha continuado, bueno, tratando todas las ordenanzas que se presentan, tanto de todos los bloques como las que manda el Ejecutivo. Ayer, en el día de ayer, se tocaron varios temas. Uno, bueno, este fue el que ya se había atacado en la audiencia anterior, el hecho de permitirle al Ejecutivo que pidió 15 días de plazo para la presentación de tanto del presupuesto como la tarifa del próximo año. Se los escuchó porque, bueno, se trató el tema de algunas remiseras con algunos reclamos debido a esta situación también de pandemia. Nos vinieron a explicar y a tratar algunos puntos y, bueno, tomamos en cuenta, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar y, bueno, vamos a tratar de generar algún marco de por ahí de una salvedad de por algún tiempo sin modificar la ordenanza, pero sí por ahí darle algún tipo de prórroga eventual debido a esta situación compleja. Este año lo que entendemos que la actividad dentro de las colonias sindicales y de los hoteles sindicales va a bajar, se va a disminuir bastante, se va a trabajar, los que trabajen van a trabajar con mucho menos participación de afiliados, y aquellas colonias que por ahí ven que pueden tener una situación compleja directamente no van a abrir. Este es un punto que no solamente atenta directamente con lo que es el turismo, sino también a todo lo que es los movimientos que genera la actividad secundaria que genera tanto en carnicería, verdulería, lavadero, bueno, todas las actividades, moviliza otras actividades que bueno, este año se van a ver un poco menos, un poco mermadas, y bueno, seguramente ese impacto, bueno, puede generar. Pero bueno, ahí también las remiserías ven que seguramente con menos turismo van a tener menos movilidad, si bien hoy los micros de corta y larga distancia no están funcionando, y eso genera que los medios de transporte sean las remises, tampoco la gente hace un uso así común y habitual debido a los costos que tiene. Marcelo, ¿se escucha? Sí, te escuchamos atentamente. En vistas de la situación económica que mencionás y las complicaciones que naturalmente hay producto de toda esta situación, inclusive ayer anunciaba el ministro de Economía que no se va a entregar la cuarta cuota de la IFE. ¿Ustedes están previendo, y imagino que lo estarán haciendo, salir fuertemente a contener socialmente a la población más vulnerable en este final de año? Sí, por supuesto, Juan, eso se está haciendo desde el inicio de la pandemia, se está llevando adelante, y la idea es, bueno, continuar con ese tipo de medidas. Seguramente mucha gente está necesitando, afortunadamente se está pudiendo dar cumplimiento, se está pudiendo dar asistencia, ayuda y contención, como bien vos decís, social, a los vecinos que la requieren, y bueno, también ese es uno de los temas a evaluar, que en base a lo que se plantee de tarifa, bueno, ahí también es un acto solidario, es que aquellos que pueden afrontar los costos de la tarifa, también tenemos nosotros que ver que hay una partida de esas tarifas que sirven para sostener el mantenimiento lógico del municipio, pero también a esto, a lo que va una ayuda social con la finalidad de mantener en condiciones aquellas familias que lo requieran. Marcelo Rodríguez, muchas gracias por tu tiempo. Te vamos a estar llamando entonces de acá a 15 días cuando ya tengamos más certeza sobre el presupuesto municipal. Como no, Juan, como no, siempre será bienvenido. Un tema que bueno, quiero comunicarte y que me gustaría que vos también puedas comunicar a tu audiencia, a los vecinos. Yo sé de tu participación, de siempre estás de alguna manera informando y comunicando todo lo que surge de Huerta Grande, que es que, en mi opinión, y creo que va a ser la opinión mayoritaria, el presupuesto, o sea, la audiencia pública para tratar el presupuesto y la tarifa del próximo año, yo quiero que se haga presencial. Tomaremos todos los recaudos, buscaremos un espacio acorde y bueno, tomaremos, ya te digo, todas las prevenciones y previsiones que requiera para llevarlo adelante, pero lo importante es también escuchar al vecino. Siempre surgen pedidos o alguna comunicación que nos hacen, que es importante oírla, tratarla y trabajar en función de bueno, de corregir algunas algunos requerimientos que nos hace la ciudadanía o el vecino de Huerta Grande. Muy bien, entonces la audiencia pública será presencial, eso es un dato a destacar. Marcelo Rodríguez, muchas gracias, que tengas buen día. Buen día, gracias a vos, Juan. Hasta luego. Esperemos que todo siga bien y que todo mejore. Esperemos que así sea. Hablábamos con Marcelo Rodríguez, presidente del Consejo Deliberante de Huerta Grande. La palabra transformarlo, el mundo. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo. Entonces, transformarlo. Desde Huerta Grande, Radio Panamericana. Para no ser de ¿qué onda, güey? Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Punto panorámico en plena mañana.